çıkmıyor, çıkmıyor. İtalya çok korkuttu. A lo largo de la historia del mormonismo rural se han sufrido represiones irreversibles, asesinatos al estudiantado. ¡Cinco! Golpean no tan solo a la gente campesina, ¡seis! A la clase obrera. Hola. ¡Siete! Que siempre ha luchado por lo robado. ¡Ocho! Que siempre ha luchado por mantener la cultura. ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! 'Porque somos de recursos económicos. Nosotros somos campesinos. Nos dedicamos a la tierra, a sembrar el maíz, el frijol. Es por eso que yo le dije a mi hijo que vas a estudiar. Antonio Santana, maestro. Presente en pie de lucha. Benjamín Acergo Bautista. Presente en pie de lucha. Benjamín Asensio Bautista. Presente en pie de lucha. No tengo confianza ni el gobierno, el presidente, ni el gobierno estatal. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Presente en pie de lucha. César Manuel González Hernández. Presente en pie de lucha. Quizás de que somos pobres, no podemos defendernos, pero yo sé que todos los pobres tenemos un corazón y con ese corazón duro vamos a luchar. Cristian Alfonso Rodríguez Telum. Cristian Tomás Colón Garnica. Presente en pie de lucha. Cuthberto Ortiz Ramos. Presente en pie de lucha. Estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Dorian González Parral. Presente en pie de lucha. Emiliano Alén Gaspar de la Cruz. Presente en pie de lucha. Pero lo que sí sé es que donde quiera que esté mi hijo, yo estoy orgulloso de él, porque él quería ser maestro. Everardo Rodríguez Bello. Presente en pie de lucha. Felipe Arnulfo Rosas. Presente en pie de lucha. Que no estamos cansados. Aquí estamos presentes, día y noche. Y seguimos luchando. Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, que aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a querer, va a tener. Y que muera el maldito gobierno de Peña Nieto. Que muera Ángel Aguirre Rivero. Que muera Luis Abarca. Que viva Ayotzinapa, Guerrero. Que viva Ayotzinapa, Guerrero. Que vivan nuestros estudiantes y hijos normalistas de Ayotzinapa. Que vivan cada uno de los maestros. ¡Que vivan cada uno de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero! Y todas las escuelas normalistas que hoy nos acompañan y para de familia, a pesar que no tienen hijos en otras escuelas, pero aquí están con nosotros. De veras, a veces no hay palabras. Aquí estamos sin almorzar, pero lo mismo nos da fuerza para estar aquí con ustedes. Y más que nada, luchando, porque queremos ver a cada uno de nuestros hijos. Aquí lo miran ustedes, que hoy está pasando un día más y no sabemos ni una respuesta de Peña Nieto ni del gobierno federal. Así que exigimos, como padres de justicia, que haya justicia para Peña Nieto, para todos esos malos corruptos, para esos partidos políticos, priistas, panistas, perredistas, verde ecologistas. No queremos más partido, queremos justicia, queremos... Eso le teme el gobierno corrupto. Y lo repito, le teme, ¿por qué? Porque tiene miedo que salga un Che Guevara. Tiene miedo que salga un Genaro Vázquez. Tiene miedo que salga un Lucio Cabañas. Eso es lo que le tiene miedo al gobierno. Que lo oiga Peña Nieto. Porque de toda esta gente campesina va a salir uno, hombre o mujer, que sepa gobernar lo que él no puede hacer a nivel nacional. Eso es, compañeros. Que estamos despiertos. Y hoy el estado de Guerrero pasa una vergüenza, porque ha desaparecido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre a 43 compañeros y asesina a 3 estudiantes, que todavía hay unos compañeros heridos en los hospitales. Así, compañeros, ¡que viva Ayotzinapa! ¡Viva! ¡Que viven nuestros compañeros estudiantes! ¡Viva! ¡Que muera el mal gobierno! ¡Viva! ¡Que muera Peña Nieto! ¡Viva! ¡Que muera Ángel Aguirre Rivero! ¡Viva! ¡Que muera Luis Abarca! ¡Viva! Así, compañeros, es lo que le puedo decir. Y créanme que me siento satisfecho, y cada uno de los padres de familia, por el apoyo que nos han dado. Es todo. Gracias. ¡Viva!